Bueno, yo en este momento estoy en la escuela de Ranquil Norte, que queda por la ruta 40, más o menos como a 700 kilómetros de Mendoza. Mis dos escuelas son las escuelas más australes de la provincia. De aquí a la otra escuela tengo más o menos 150, 200 kilómetros, poco más. Bueno, estoy ahí en la puntita de la provincia. Esas son las dos escuelas a las que yo vengo. Lejísimo, enorme. Ahí uno toma de dimensión de lo grande, ¿no? Que es la provincia y de lo concentrada que está hacia el centro norte, pero el trabajo que se hace en toda la zona centro-sur es inmenso, inmenso. Nati, bueno, contanos cómo es tu trabajo, cómo es el trabajo de tus compañeros y compañeras allá por la zona sur de nuestra provincia. ¿Y cuál es la particularidad que tienen estas escuelas, ¿no? En su funcionamiento, en sus necesidades, en su día a día? Bien, por la distancia que hay entre las familias, los puesteros y todo como la cabecera municipal, estas son escuelas albergues. Entonces aquí se ingresa y se está más o menos aproximadamente entre 15 y 17 días, dependiendo las escuelas. Se vive dentro de la escuela, vivimos docentes, estudiantes y bueno, y todos vivimos aquí en la escuela. Compartimos desayuno, almuerzo, cena, compartimos albergue, habitación. Y es una dinámica completamente distinta a la que quizás se vive en las escuelas de centro, porque aquí con tanto tiempo compartido, pues nos hacemos un poco más familia, ¿sí? Y bueno, ¿qué particulares tienen mis escuelas? Que bueno, que están muy lejos de todo, lejos de Mendoza. Para llegar aquí, bueno, yo ahora en la actualidad yo soy la única que va de Mendoza, la mayoría viene de San Rafael o de Malargüe, pero yo tengo más o menos entre 14 y 16 horas para llegar de Mendoza a las escuelas, perdón, y bueno, tiene la particularidad de que los niños y niñas vienen del campo, entonces hay una tráfico que los va a buscar hasta los puestos, los trae aquí a las escuelas. Algunos sectores que no puede pasar la tráfico, pues no, las familias de alguna manera hacen que se acerquen hasta aquí, hasta la escuela. Y tenemos una matrícula promediando entre las dos escuelas, más o menos entre 40 y 50 estudiantes aproximadamente. Y son primarias las dos. No sé qué más quiero saber, así como de generalidad es eso. Aquí en Ranquil Norte hace muchísimo frío porque es plena montaña y corre muchísimo viento. Y bueno, tenemos dificultades edilicias, seguro que como la mayoría de las escuelas, pero aquí aún más porque el hecho de estar tan lejos, de que nadie nos ve, de que estamos lejos de todo, pues las complica un poco más. Y la otra escuela, la de Patamora, queda en un paraje aún más pequeño, más lejos, y el transporte mucho más difícil para cualquiera de las dos escuelas. Natalie, y teniendo todos estos parámetros de lejanía y de la cantidad de alumnos, 40, ¿cómo fue el vínculo con los estudiantes y con de cara a la pandemia esta que pasamos? ¿Estuvieron presentes o no? Bueno, el año pasado fue muy difícil. Mis colegas docentes elaboraban cartillas. Al comienzo, bueno, al comienzo el vínculo fue muy, muy difícil porque al comienzo solo era por llamadas telefónicas. Ya después empezó cuando se podían movilizar un poco más, se iban turnando los docentes, las docentes. Cada mes bajaban a traer las bolsas de mercadería y cartillitas, ¿sí? Los cuadernillos que le dejaban a los chicos. Y ellas, pues en ese viaje, trataban de ir resolviendo dudas y eso, pero claramente pues era insuficiente. También hacíamos programas de radio para que pasaban las radios de la zona, entonces todas las materias, incluyéndome, yo también participaba en los programas de radio y los mandábamos y para que pues los que están más lejos en los puestos a los que no alcanzaba a llegar la tráfico tuvieran también alguna forma de conectarse con nosotros. Y eso el año pasado, como en la parte más cruda de la pandemia, fue de esa manera que nos pudimos como acercar al estudiantado. Y en este año empezamos con una presencialidad como por burbujas, pausada, por grupos más pequeños todavía. Venían solo primer ciclo, después venía segundo ciclo, menos días, ¿sí? Los primeros periodos de este año fueron 8 días, que no más. Se alargaba y ahí se pudo ir como vinculando mejor. Han sido muchos los estragos de la pandemia a nivel pedagógico y a nivel psicoafectivo también, porque, bueno, como nos afectó a los grandes, también les afectó a los más peques. Entonces, ha sido como difícil restaurar ese vínculo, difícil recuperar el tiempo en el sentido de los contenidos pedagógicos. Entonces también es como armarnos de paciencia y entender que la situación nos excedía a todos y como intentar establecer un camino nuevo en cuanto a eso, a las expectativas de los aprendizajes que debería tener cada quien en determinado grado, porque bueno, vino esto y nos sacudió como toda la estructura. Y respecto a esto que decías de la radio, digamos, me gustaría si podés por ahí ampliar un poco más cómo funcionó la radio, qué programas llegaban, si han podido participar los chicos del espacio de radio o incluso las maestras y los maestros. No, mira, desde la sección creo que somos 12 escuelas albergue. No estoy segura si 12 o 13, pero bueno, nos íbamos turnando. Cada semana dos escuelas tenían que hacer un programa de radio, tenían más o menos media cada escuela. Entonces lo que hacíamos era que cada maestra o maestro se turnaba y preparaba un material, lo grababa en su casa con sus recursos y, digamos, en el caso de mis escuelas, yo los compilaba y les ponía como alguna onda, una musiquita, un sonidito o cosas así para que fuera más ameno de escuchar. Y ahí les presentaban algunos temas, les proponían algunas actividades, incluso algunas de las tareas como que ellos tenían que hacer, le eran dictadas o le eran como contadas a través de esos programitas de radio que hacíamos. Los hacíamos nosotros, o sea, rústicamente con lo que tenía cada uno, con los celulares o con la computadora, pero los hacíamos nosotros. O sea, los docentes los hacíamos en casa y los mandábamos a la radio de Malar, bueno, me acuerdo la LB, la Nacional, no, 19, creo. La Nacional. Sí. ¿Y Natalie, sí, hoy de, cómo? De la de Malargue. Sí, sí. Sí, te escucho. Y no, como, ¿y hoy cómo continúan? ¿Ya volvieron a la presencialidad ya completa o están con burbujas? ¿Cómo están hoy? Sí, es difícil lo de las burbujas en el caso de las escuelas albergue, o sea, aplicar todos los protocolos, si bien en todas las escuelas era muy difícil, en las nuestras mucho más, porque no, la mayoría de nuestros estudiantes no están cerca de la escuela, entonces no pueden ir y volver, ¿sí? Tenemos estudiantes que están a 100, 150 kilómetros de la escuela, su casa, entonces es muy difícil manejar eso de las burbujas. Se trató de llevar el protocolo lo más responsablemente posible, pero es difícil. Aparte, no tenemos las condiciones edilicias. Quizás una de las escuelas está mejor en la parte edilicia que la otra. Mi escuela de Patamora no es un edificio como tal de escuela, sino eran casitas que donó en su momento una empresa. Entonces, como que una casita es el comedor, otra cosita es la escuela, otra casita es la dirección. Entonces, esto no estaba preparado para una situación de estas. Entonces, fue difícil lo de las burbujas. Asistían unos niños un mes, los otros niños al otro mes, ¿sí? Toda la implementación fue difícil. Hoy por hoy ya estamos asistiendo con la matrícula completa, tratando de como de preservar al máximo posible eso, pero también dándole prioridad pues al aprendizaje de los chicos que se está viendo realmente afectado por ese, como por esa disposición de que vengan cada 2 meses o algo así. Natalie, buenas tardes, Darío te saluda. Quería consultarte primero desde lo personal, ¿cómo elegiste esta tarea de ser educadora rural? Viste que los docentes y las docentes andan buscando zona, pero que no quede tan lejos. Bueno, en el caso todo lo contrario. Eso es lo personal. Y también desde el rol del Estado, ¿qué crees en las condiciones que se te desempeñaba y se produce el aprendizaje en estos contextos? ¿Qué debería mejorar, qué debería aportar el Estado con políticas más presentes? Bueno, yo desde... Bien, bueno, desde el aspecto personal, yo caí acá, fue como mi salvavidas. Yo soy extranjera, ya no se me nota tanto, pero soy extranjera. Y cuando llegué todavía no podía hacer mis papeles en regla porque tenía que seguir todo un montón de procesos que se demoraban muchísimo y aquí no se presentaba nadie. Entonces yo llegué aquí como, no sé, en quinto, sexto llamado, con carpeta de antecedentes y me recibieron. Entonces como que fue ese salvavidas en su momento. Y yo llegué acá y bueno, me enamoré del trabajo en el campo. Es difícil, yo tengo muchas dificultades. Por ejemplo, para llegar a la segunda escuela, el único bus que va 2 veces a la semana y me deja a las 5 de la mañana en la ruta. Y de donde me deja el micro hasta la escuela tengo más o menos 4 o 5 kilómetros que los tengo que hacer a veces caminando. Bueno, a veces alguien de las empresas te levanta alguna camioneta o algo así, pero bueno, es un caminito que hay que hacer y que por eso estos cargos casi siempre tienen muchísimos llamados porque a la gente no le gusta venir. Es muy... Bien, ahí Ah, se me no. fue. Se debe haber quedado No era el delay, sino sin que... internet. Bueno, estamos hablando con Natalí Ramírez Burgo. Exacto. Ahí está. Es otra cosa, te encuentras con comunidades diferentes. Ahí me cortó, se cortó. Se Ahí cortó un estás, ahí poquito. estás. Quedó justo en la respuesta de tu situación personal y ibas a arrancar a contarnos cómo se pueden mejorar algunas condiciones del Estado ahí. No. Como mi salvavidas. Por ahí. Me dice ahí que está reconectando. No sé si se escucha. Ahora Ay, sí. Sí. a ver. ¿Sí, ahí me están escuchando? Ay, Sí. bueno, esta es otra de las cosas. Tenemos una señal bastante inestable. Bueno, yo llegué acá hace más o menos 6 años. Como yo, siendo extranjera, no podía hacer mis papeles de una forma rápida porque cada proceso tenía su tiempo. Entonces aquí me pude presentar con carpeta de antecedentes porque habían hecho muchísimos llamados y nadie se presentaba. Entonces yo no, sin tener otra opción, me presenté y quedé. Ya pasaron 6 años de eso y yo elegí año tras año seguir estando porque me encanta el trabajo que se hace acá, pese a las dificultades que se tienen. La principal dificultad que yo encuentro al trabajar aquí y vivir en Mendoza es el tema del transporte. Baja un bus solo 2 veces a la semana y en esta escuela que queda sobre la ruta, bueno, me deja casi en la puerta de la escuela, pero en la otra me deja 5 kilómetros a las 5 de la mañana y tengo que hacer ahí una caminata importante o ver si alguna de las camionetas de las empresas me acerca un poco a la escuela. Entonces esas son como las condiciones que por ahí a veces te hacen repensar la situación, pero bueno, me encanta este trabajo y bueno, lo hago con mucho amor y por eso sigo viniendo a pesar de esas dificultades. Por supuesto que si se pudiera, que si hubiera una solución o una forma de que eso mejorara, sería espectacular porque realmente que las comunidades, o sea, los niños y las niñas de estas escuelas te enseñan un montón de cosas que quizás no ves en las escuelas de centro. Y para ir cerrando, Nati, dos preguntas. Una, si, bueno, si hay algún reclamo puntual que ustedes quieran acercar a la Dirección General de Escuelas, digo, como docentes en permanente tránsito hacia estos lugares tan alejados de nuestra provincia y que por ahí no tienen rebote en la ciudad de Mendoza, ¿no? Lo que ustedes quieran hacer llegar, porque hasta que eso va a una supervisión, de ahí una dirección de línea y capaz después llega. Pasa muchísimo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, vínculo con el día de las y los docentes que recordamos el 11 de septiembre, ¿cómo podemos resignificar el trabajo, digamos, ¿no? De ustedes, docentes rurales y Sí, pues trabajadores uno de los en... reclamos puntuales. Termino. Y trabajadores en contextos de la ruralidad, ¿no? Sí, perdón que por ahí a veces te escucho entrecortado, pero creo que entendí todo. Reclamos puntuales quizás, bueno, principalmente docentes que tenemos solo horas, que no tenemos cargo. Para todos los docentes que trabajamos en la escuela albergue, es el tema del transporte, que si bien les comentaba hace un ratito, hay unos micro, hay unas traffic que dispone la dirección para que sean transportados los docentes, también tenemos que pagar ahí una partecita. Pero el tema del transporte es como, ya es bastante desgastante tener que ir a trabajar tan lejos, desarraigarte de tu casa por el tiempo que vienes a vivir aquí a la escuela y eso, y que no tengas como subvencionado ese tema del transporte, es como hay una cosa que te tira para abajo. Y principalmente eso, sobre todo en mi caso, es la principal como demanda que yo tendría, y tanto en lo individual como en lo colectivo, porque veo no solo que me pasa a mí, pero para que se hagan una idea un poco ahí, el pasaje yo lo tengo subvencionado como abono docente solo hasta Malargüe o hasta San Rafael, y de ahí hasta la primera escuela más o menos tengo 2.500 por tramo, y hasta la otra escuela 3.300. entonces, para hacer el recorrido, el circuito completo de las dos escuelas, yo tengo que invertir de mi salario más o menos no sé, como 7.000 pesos, ahora no me da la cuenta cerrada, pero más o menos eso, si no logro coordinar las horas para bajar en la traffic que tiene la escuela, o si no entramos, porque también somos bastantes y no todas las veces entramos completo el plantel docente en la traffic que está dispuesta para la salir de nuestro bolsillo, son más o menos esas cifras, y bueno, no se compensa específicamente con el salario que tenemos. Esa es la principal. Y bueno, ya las otras que competen como a todas las escuelas de zona rural, que tienen que ver con, no sé, con los cortes de luz, con la cobertura de la red de internet. Bueno, nuestras escuelas por suerte tienen cobertura de energía y gas todo el tiempo, no hay cortes, pero otras escuelas del sector tienen cortes, por ejemplo, la luz se corta a las 10 de la noche y vuelve al otro día a la mañana. Y estamos en zona montaña, entonces hace mucho frío, el gas por ahí, a veces los calefactores no en condiciones, o no se tiene el presupuesto acorde para hacerle el mantenimiento. Bueno, entre esas algunas cosas de estar aquí tan lejos del centro. Y lo segundo que me preguntabas en relación al Día del Maestro y la labor en la ruralidad, yo pienso que si hay lugares en donde se ve la vocación de los docentes, de los y las docentes, es aquí en el campo, porque no solo vienes a enseñar en la parte pedagógica, sino también vienes a enseñar a que se termina de comer y se levanta el plato, a que se arreglan las habitaciones, se tiende la cama. Entonces es un aprendizaje y una enseñanza mucho más global, mucho más desde lo personal, desde lo emotivo. Entonces realmente es una vocación como a flor de piel que se tiene que tener para trabajar en el área rural. Entonces pienso que eso es como lo más bonito que deja estar trabajando aquí en el campo. Bueno, Natalie, exactamente eso que decís final es justo lo que te iba a decir. Agradecerte primero por la tarea, por estar allá tan lejos en escuelas donde se necesitan. Hay un montón de chicos, nunca me imaginé 40 ese número, así que te agradezco. Bueno, un feliz día atrasado, y bueno, tenés este espacio para comunicarte cuando quieras. Vamos a extender tu reclamo, y bueno, ojalá que las políticas, ¿no?, algún día vayan a donde tienen que ir, a territorio, y se solucionen algunas cositas. Te mandamos un saludo desde el estudio y que tengas una hermosa semana. Y me encantaron los chicos. ¿Son bueno, los chicos que se escuchan de fondo? ¿Estás en el aula? Ay, sí, eso que tengo todo cerrado. Me encerré aquí en la dirección para que no se escuchara tanto ruido, pero sí, a esta hora estamos en el horario como de recreo. Ellos salen a las 4:30 y tienen un tiempito de recreo hasta las 6:30, y después ahí tenemos el horario de labores. Entonces, como hace frío, están todos en el comedor jugando a las cartas, o no me acuerdo qué más estaban haciendo, viendo tele. Y ya a las 6:30 empezamos a hacer tareas y se van a bañar los que tienen que bañarse, y bueno, y así. Pero es como una familia, estamos repartidos, después nos juntamos a la hora de comer. Una maravilla. Bueno, Natalie, Te mandamos un abrazo gigante, gracias por tus palabras, por haber estado en la radio, y aquí te mandamos un saludo. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, por interesarse en esta temática y en este sector tan lejano de la educación. Y bueno, gracias por siempre ser voceros. He tenido por el privilegio de estar varias veces allá en la radio, así que bueno, un saludo muy cariñoso para ustedes también y muchas gracias por la llamada.